Entremos en la palabra en esta noche. Now let us go to the word tonight. Y he llamado este mensaje. Now I can call this message. El alcance del pecado. The richness of sin. La frase bíblica es la siguiente. Well, the biblical phrase is. Mas si así no lo hacéis. But if ye will not do so. He aquí habréis pecado ante Jehová. Because ye have sinned against the Lord. Y sabed que vuestro pecado. And be sure that your sin. Os alcanzará. Will find you out. Esta frase la pronunció el siervo de Dios Moisés. Well, Moses said this phrase. Y se la dirigió a los dos hijos de Israel, Rubén y Gad. And then he told Reuben and God. El contexto de esta palabra dice, and the context of this word, que cuando iban acercándose a la tierra prometida, that when was, they were reaching the promised land, estos dos patriarcas, these two great men, que eran ricos en ganado y muchas bestias, who were rich in many things, like codiciaron God, un área de la tierra, they wanted a piece of the land, al lado este del Jordán. To the eastern side of Jordan. Entonces le sugirieron a Moisés, and then they told Moses, que les permitiera establecerse en esa comarca, to stay in that land, y entonces no pasar el río Jordán, but not pass a dar la batalla con los, contra los, la, las naciones impías que la poseían, to fight against the ungodly people. Antes de Moisés dar su veredicto final, before Moses saying something, les hace un llamado de atención, he called him, y les sugiere que por favor, and he advised, no hagan eso todavía, don't, do not do, porque el resto de tribus, because the other tribes, sí tendrían que pelear y batallar, had to fight, y que no era correcto de su parte quedarse en este lado sin combatir como sus otros hermanos. Cuando Moisés termina de hacer esta observación, entonces Rubén y Gad, y más adelante la media tribu de Manasés, sugieren que ciertamente ellos desean esa tierra, told them that they wanted, pero que ellos también están dispuestos a pelear, and also they were ready to fight, y que ellos quieren una seguridad para sus familias, and they had something for the family. Una vez ubicadas allí, once they are in that place, ellos pasarían acompañando la guerra, that could go and on the other side, empuñarían la espada, and they could go, e irían también a combatir, and they will go to fight, y a conquistar como sus otros hermanos, and to defeat. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ante esa expresión de Gad y de Manasés, before the expression of Gad, Moisés les dice, está bien entonces, Moses said, okay, ustedes se han comprometido de esta manera, you have, committed yourself, siendo así, and then when I see this, pueden quedarse en esta tierra, you may stay in this land, no olviden el compromiso, but don't forget, pasarán a combatir también, you will go to fight. Y si no lo hacen, but if you, si esta palabra que acaban de pronunciar, all the words that you have said, no la cumplieren, if you don't do it, habrán pecado contra el Dios del cielo, you would have sinned against God. Y sepan que ese pecado, and let that your alcanzará sin vuestras vidas, will find you out. Alabanzas al nombre del Señor. Praises unto Jesus. Oh, cuánto damos gloria al nombre del can Señor en esta glory noche to the name of the Lord. Es entonces, amados míos, my beloved brothers, amigos y hermanos, en esta noche, my friends, cuando considero mi responsabilidad, when I consider my responsibility, de advertir al pueblo de Dios, to warn the people of God, sobre la gravedad del pecado, upon the terrible y sus nefastas consecuencias, and his, its consequences, pero invitar también, but I want to say, a tantos something, amigos, many people, que en esta noche nos oyen, that are listening, y nos acompañan aquí, and they are together, a que pensemos en esta gran verdad, so that we may think into el alcance this, del pecado, about the richness of sin. Quiero decir que hay tres áreas, I have to tell that there are three en areas, las que el pecado alcanza a su víctima, in which sin reaches. Alabanza al nombre del Señor. El término pecado, what the term of sin, no es muy popular. It's not popular. Muchos teólogos prefieren omitirla. Many theologians can argumentan que traumatiza. They say that it trauma. Pero a mí y a ustedes, but fue la predicación auténtica. The true fue la gravedad del pecado en nuestras vidas, was to tell that there was sin in la que our nos hizo reflexionar, the thing that make y us llegar a ser perdonados por la misericordia del Dios del cielo. To be forgiven from God's. Alabanzas mercy al nombre del Señor. Praises unto Jesus. Oh, gloria al nombre de Jesús. Glory to Jesus. El pecado empieza afectar a su víctima. When it affects the victim. Desde que el uso de razón hace presencia en nosotros. From the true mind in a person. Cuando la conciencia se activa. Or when the conscience is es porque el pecado ha llegado a ella. It's for the sin is el discernimiento entre el bien y el mal. Well, discerning the good and evil. Empieza muy temprano. Begins on an early age. Y es entonces well, then, cuando el niño desde temprana edad when the child and his child empieza a usar la mentira begins to use love para eludir responsabilidades to avoid responsibility. De joven empieza a inclinarse más y más hacia el mal hasta que el pecado lo atrapa until sin lo subyuga puts something into him. Y luego lo postra and then y lo lleva a la eternidad lejos de la presencia him de Dios down and then takes him before the presence of the Lord. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 7 and the Bible says Deuteronomy chapter 7 versículo verse 10 se lo voy a leer rápidamente Deuteronomio 7:10 gloria al nombre del Señor y le voy a mencionar inmediatamente dónde empieza el alcance del pecado en sus víctimas. 7:10 de Deuteronomio y que da el pago en persona al que le aborrece and repay them that hate him to their face, destruyéndolo to destroy them. Y no se demora con el que le odia he will not be slack to him en persona that le dará el pago he will repay him to his face. El pecado alcanza muchas vidas en la persona, en lo físico inclusive sin riches en lo mental, person, en lo espiritual por supuesto en lo familiar in the family, en todas sus áreas in their different areas. Usted tal vez ha oído esas personas you have heard of those people, que el pecado los ha arruinado del todo that sin ruined them everything. Mire amada iglesia look y amigos que me oyen my friends, hace unos 10 años yo visité una fundación 10 years back, I visited para dar culto allí to do a service right encontramos there. En esa fundación and then we found in that un hombre óigame bien a man que fue embajador del Perú allá en Colombia. There was ambassador in Peru right there in Colombia. Él habló conmigo. He talked to me. Y me dijo, me hice de amigos. And then we were no sé a qué horas caí en esto. I don't know what was my time that I fell on this. Pero el vicio y la droga es como una red, me decía él. Then it was like que uno no se da cuenta qué hora lo cautiva. Because I didn't realize what was my time. Una persona prominente. It was a good man. Con tantos recursos intelectuales y académicos. With many intellectual things. Fue atrapado por el vicio. He was trapped by violence. La maldad. Wickedness. Y estaba regenerándose en aquella fundación. Alabanza al nombre del Señor. Place. Oh, cuánto dan gloria y alabanza al nombre del Señor. La Biblia habla, escúchenme bien. The Bible talks de un rey llamado Herodes about a king en el capítulo 12 de los Hechos. Acts chapter 12. Este hombre estaba gobernando una provincia. This man was governing y dice la Escritura and the que este hombre quiso tomar la gloria de Dios para sí. And he wanted to take the glory of God for himself. Y que se paró en una parte alta y arengó al pueblo. And then he stood on a high place. Y el pueblo empezó a gritar and the, voz de Dios y no de hombres. Voice of men and not of God. Atribuirle a ese hombre and then he was como si fuera la voz de Dios. As he was God's voice. El texto sagrado dice en Hechos capítulo 12, and the Bible says Acts chapter 12 que en ese momento Dios se molestó con él. God was wrath y un ángel descendió del cielo y tocó a ese hombre. And an angel touched that y murió comido de gusanos, dice la palabra. And he was ate by worms. Una autoridad médica no sé cómo explicaría aquello. Well, I could say. Pero la Biblia dice eso y yo lo creo, hermanos. The Bible says, esa arrogancia, ese orgullo de ese rey fue abatida públicamente. And he was born terribly. Y murió de una manera muy trágica y lamentable. And he died sadly. La Biblia dice también and the Bible says que Judas, that Judas el descarriado apóstol que fue parte de los doce también murió de una forma trágica also died dice drunk. Que el lazo la cuerda con la cual se ahorcó it says that the rope se rompió después de él estar colgando allí was broken after he was hanged. Cayendo al suelo se reventó, dice la Escritura. And he fell down. Y sus entrañas se derramaron. And his intestines. Oh, gloria al nombre del Señor que nos guarde. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? La Biblia dice además, the Bible says, en Hechos capítulo 13, Acts chapter 13, habla de un brujo, it talks about a woman llamado Elimas, called Elima, o Bar Jesús, or Bar Jesus. Se levantó para oponerse a la predicación and del apóstol Pablo, he was opposed against Paul's preaching, quien pronunció una maldición contra ese brujo. Who said a curse against that world. Dice la escritura de una and manera textual que al momento that moment, quedó ciego. Was blind. Y andaba buscando cómo lo condujesen de la mano. And he was looking for how, es que how la escritura walk. Dice en Deuteronomio que en persona says, muchos reciben el pago de su iniquidad. That many people are repaid about amén their iniquity. Hermanos, amigos míos, cuántas vidas están hoy now, tonight, there are many lives postrados en una condición miserable. Bowed down into a miserable algunos life. Escúchenme bien. Some. Consumiéndose por el SIDA, la promiscuidad sexual, el desorden moral y tantos otros vicios y ataduras han venido contra ellos, contra sus familias, han arruinado toda su vida. Oh, Dios los guarde en su misericordia. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos de nosotros bendecimos al Señor por haber sido liberados, perdonados? Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos estaríamos en una condición peor? ¿A cuántos nos sacó Dios de allá? Oh, gloria a su nombre. Yo oía una mujer en una población de Colombia. I heard a woman in a population in Colombia. Ella se paró en el púlpito y dijo estas palabras. And then she said these words. Después de subir un poco la manga de su blusa. After lifting y mostró his, una cantidad de cicatrices. And then she showed some ella dijo, yo tengo más de 200 cicatrices en mi cuerpo. I have more than 200 scars in my body. Y sus brazos se reflejaba. And then you ella made, decía, con todas armas me han herido a mí. And then I have cut porque a los 13 años because when she was 13, fui abusada. I was y eso me llenó de amargura. And then that got me with dread. Y esa mujer descendió a los niveles más bajos. And then that woman fell down del desorden moral. To the lower things en esa condición evil. Ella well, in that condition, peleaba. She was fine. Reñía. She was with dread. Estuvo en la cárcel. She was in jail. Y tocó fondo. And then she was in the deep tuvo place. Una pequeña niña. And then she got a que a los 3 años, a los 3 meses le dio polio, parálisis infantil. And then when she was 3 years, she was ella paralyzed. Testificó que esa criatura, and she testified, cuando tenía 8 años, when she was 8, era flácido su cuerpo. Was like a nunca sick. Se había sentado. She never nunca said. Había hablado. She never spoke. Jamás se había dado un beso a la mamá. She never kissed y aquella mother. Mujer creía and then she que el Dios del cielo la castigaba that the God was punishing her con la enfermedad de su hija. With the disease of her daughter. La llevaba en las tardes and then she took her. A una mujer que la cuidaba. To a woman that took y ella care. Se iba a las cantinas y a los prostíbulos and a vender su cuerpo. To bars and prostitutes. Una tarde cuando iba a llevar la pequeña. When she took había una campaña evangelística en un pequeño en una esquina en una plaza. There was an evangelistic oh gloria al nombre de Jesús. Oh bendito sea el Señor por la predicación blessed de la palabra. Be the Lord. Por este evangelio que cambia this y transforma. Gospel that changes people. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. Ella se acercó y una mujer cristiana le extendió un folleto and then a Christian woman y le preguntó qué tenía la niña. And then she asked. Ella le dijo que tenía 8 años. And then she said, no, she ante lo she cual la mujer eight. Se sorprendió la hermana. And then she was porque el cuerpo amazed. De aquella pequeña era demasiado reducido, demasiado frágil. Because that body was so fragile. Se acercó al culto. And then she went escuchó to the la predicación. She heard the preaching. Pasaron los enfermos al frente. And then the diseased people, ella se acercó sick people, con su niña. Went to the altar. Oraron por los enfermos. And then hubo sanidades. And they were healed. ¿Y sabe qué pasó con la niña? You know what happened to the girl? No pasó nada aquella noche. Nothing happened that night. Ella regresó a su casa. And she came back to her en un house. Estado de amargura. With dread. La idea del suicidio volvió a cobrar más fuerza en ella. And the idea to kill herself came abrigaba into la esperanza del and segundo día. Which there was a hope. Y volvió a la campaña. To the second day. Oraron de nuevo. And they prayed. Se repitió el culto. And then the service was. Y no pasó nada. And nothing happened. Último día de campaña. And the last day of campaign. Volvió a repetir lo mismo. And then repeated the same thing. Oraron por la niña. They prayed for the oraron girl. Por ella. They prayed for repitió her. La oración de fe. Prayer was done. Y no pasó nada. But nothing. Entonces ella llorando dijo: para mí no hay nada, Dios no tiene nada. And then she said, no, God, mi pecado es, soy tan sucia y tan vil, because I'm so dirty, que a otros Dios los sana. Because God heals me, many. Y para mí no hubo nada. But there's nothing for me. Se fue la gente. People went. De pronto la hermana Huyer vino. And then el predicador le preguntó: ¿por qué llora la señora? Said, why that woman was, la Huyer le dijo: hace 3 días que ha venido a la campaña. And then she was coming. Se acabó la campaña. But the campaign was ended. Tiene una niña de con polio desde que recién nació. And she got a girl paralyzed. Y no hay nada para ella. And there's nothing for her. El predicador se acercó a esa mujer y and le dijo: cuéntame. Tell me. Y ella le expuso. Dice: yo saqué de mi corazón todo y le conté toda mi desgracia y mi situación. And then she told all the things that she cuando had. Ese predicador la escuchó, ya se había oído casi todo el mundo, había estaban recogiendo when the preacher heard them, las cosas de la infraestructura que se emplea en una campaña. And many people were taking all the things. Él le preguntó a ella: and he asked, ¿qué pasaría what would si happen? Dios le diera vida a tu hija? If God would give her life. Alabanzas al Señor. Esta mujer cobró ánimo. That woman, y le dijo: si Jesucristo le da vida a mi hija, Jesus Christ gives si me, life to si my me la sana y me la libera, if he heals her, nunca jamás me encontrarán en una cantina, en un prostíbulo. You will never find me in a bar. Oh, gloria al Señor. Glory. Limpiaré el piso. I will clean the floor. Lavaré ropas. I will wash clothes. Haré algún oficio, por sencillo que sea. I will do something. Y viviré para él. And I will live el for resto de mi vida. The rest of my oh, life. Gloria a Dios. We give glory, gloria to a Dios. Glory to God. A Dios le simpatiza a las personas así. God is pleased with people hombres like that. Y mujeres de determinación y de carácter. People that have a good right. Ella dice. And she said, que ese predicador se hizo hacia atrás. Soltó un grito y una carcajada de retos. And then she cried aloud. Y le dijo: mujer, and he said, has quedado presa de tus palabras. You are in prison of has pronunciado words. Fe. You have, said oh, faith. Gloria al nombre del Señor. Y aunque el culto se ha terminado, le dijo, el Cristo de la gloria se presencia todavía en este lugar. It's right here. Oh, gloria al nombre de Jesús. Glory to Jesus. Oh, bendito su nombre. We bless his name. Dio unos pasos atrás en esa plataforma. And he stepped back. Y ella dice: then she said, ese hombre me retó. That man, acércate a ese altar, le dijo. Come to the altar. Baja tu hija del hombro. Put your daughter down. Ponla en esas tablas, le dijo. Put that on that floor. Y dice que ella titubeaba, ella dudaba. And she was doubting. Pero de pronto una orden de adentro del alma de ese hombre salió. Y dice ella: and she says, él me dio una orden, no fue una súplica. He ordered me. Le pegó un grito y me dijo: suéltala en el nombre de Jesucristo. Said, alabado sea el nombre del Señor. Oh, bendito el que vive. We bless him. Oh, bendito el que vive, amigos míos. We bless the one that lives. Esa niña, ella dice que la fue a soltar allí, pero era flácida. That girl was paralyzed. Pero esa orden, dice que de pronto ella la bajó y la puso allí. Put her down. Y temía soltarla. And she was afraid to porque ella como madre nunca había visto a su hija sentada. Because she never saw her daughter menos sit, caminando. Not even walking. Cerró sus ojos, dijo, and y quitó crossed sus brazos de ella en un acto de fe momentáneo. Alabanza al nombre del Señor. Was with faith for a oh, moment. Bendito Jesús. Ella dice que agudizó su oído para escuchar el golpe. And then she heard something. Y de pronto la mujer empezó a gritar y hablar en lenguas. Alabanza al nombre del Señor. Began to speak in tongues. Y ella oyó que aquel hombre empezó a adorar y a gritar alabanzas al Dios del cielo con toda su alma. And the preacher was singing praises to God. Oyó un ruidito en las tablas como algo así y abrió los ojos, dijo, y ahí estaba mi hija. And caminaba said, mi hija. I thought it was oh, gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre de Cristo. We bless the name of Christ. Llamó su nombre, la señaló en la congregación. Ponte de pie, fulana, le dijo. And he called se her puso name de pie. She stood. Una mujer de unos 35 años. A woman of levanta a mi nieto, le dijo, y levantó un bebé. Aleluya. Dijo, he ahí mi hija. There como no he de adorarle baby y de bendecirle y glorificarle. I can praise oh, bendito el nombre de Cristo. Blessed be the name of Christ. Aunque el pecado alcanza en esta vida muchas víctimas, han habido miles y millones que han entendido la gravedad y las consecuencias de él y han venido a Jesucristo recibiendo sanidad y liberación, como en esta noche sucederá en esta gran convención. Bendito el nombre de Jesús. Pero hay un área donde el pecado continúa su nefasto trabajo. Es la conciencia del ser humano. La Biblia dice en Romanos 2:15 que la conciencia acusa o defiende nuestros razonamientos. In our reasonings. La persona puede que tenga cualquier nivel intelectual, well, a person may have intellectual, que profese cualquier religión, or can have a religion, que practique cualquier ideología política, or can practice a political thing, que tenga cualquier economía, or he may have a certain, pero things, no podrá con todo eso, but he won't do with everything of evitar que su conciencia from avoiding his lo acuse o lo defienda him and de acuerdo a sus hechos. According to his deeds. Alabado y glorificado el nombre del Señor. Praises be unto Jesus. Porque la Escritura dice, because the scripture says, óigame bien lo que le pasó a un hombre llamado otro Herodes. Este era el tetrarca. Something happened to Herod. Hubo varios Herodes. Because there were many Herods. Herodes no es un nombre común. Herod is not a common es name. Es un calificativo para ciertos gobernantes de aquellas provincias. It was appointed to certain rulers for in those casi, provinces. Casi todos ellos fueron malos. Most all of them were wicked ones. Uno de ellos mandó matar toda esa niñez en los tiempos de la infancia one de Jesús. One of them commanded children to be killed. El otro que les mencioné mandó matar a Juan y a unos apóstoles. And then the other killed the apostles. Otro del cual les voy a hablar le quitó la mujer a su hermano Felipe. And there was another one that took the wife. Este era llamado Herodes el tetrarca. And it was called Herod. Escuchen su historia en Mateo capítulo 14 muy brevemente. That is Matthew. Alabanzas al nombre de Jesús. Praises be unto Jesus. Gloria al nombre del Señor. Glory to Jesus' name. Capítulo 14 de San Mateo. Matthew chapter 14. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. At that time Herod the tetrarch heard the fame of Jesus. Y dijo a sus criados. And said to his servants. Este es Juan el Bautista. This is John the Baptist. Ha resucitado de los muertos. He's risen from the dead. Y por eso actúan en él estos poderes. And therefore mighty works do show for themselves in him. Porque Herodes había prendido a Juan. For Herod had laid hold on John. Y le había encadenado y metido en la cárcel. And bound him and put him in prison. Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. For Herodias' sake, for his brother Philip's wife. Porque Juan le decía. For John said to him. No te es lícito tenerla. It is not lawful for you to have her. Y Herodes quería matarle. And Herod wanted to kill him. Pero temía al pueblo. But the people was right there. Porque tenían a Juan por profeta. Because they had John as a prophet. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes. But when Herod's birthday was kept. La hija de Herodías danzó en medio. The daughter of Herodias danced before them. Y agradó a Herodes. And pleased Herod. Por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. Escuchen el versículo 8. Listen what says the verse 8. Ella instruida primero por su madre. And she being before instructed of her mother. Dijo, said, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Give me here John Baptist's head in a charger. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento. And the king was sorry nevertheless for the old. Y los que estaban con él a la mesa mandó que se la diese. And them which sat with him at meat he commanded it to be given. Y ordenó her. Decapitar a Juan en la cárcel. And he sent and beheaded John in the prison. Y fue traída su cabeza en un plato. And his head was brought in a charger. Y dada a la muchacha. And given to the damsel. Y ella la presentó a su madre. And she brought it to her mother. La situación era la siguiente: Herodes ocupaba el trono. Herod was in the throne. Era una persona influyente, un gobernante. He was a ruler. Pero no estaba exento. But he was not. De la tentación que el pecado acarrea. Out of temptation that sin brings. Se enamoró de su cuñada, la esposa de Felipe. He fell in love about the sister-in-law. No tuvo ningún recato ni ningún respeto. He didn't care about anything. Por el vínculo. For the link. Que lo unía con esa mujer. that was young with that la Biblia woman. Dice en Levítico de 18, Leviticus 18 says, la desnudez de parienta cercana alguna no descubrirás, dice Jehová. You won't see the nakedness of your relative. Habiendo otras opciones, having different options. Este pérfido Herodes le quitó la mujer a su hermano. This terrible Herod took the wife of his brother. Entonces Juan el Bautista, then John the Baptist, con la autoridad bíblica que tenía, with the authority, con el llamamiento de Dios, with the calling of God. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Can you praise God? Es que nosotros los predicadores, oígame amigos que nos oye, listen, you people, no solamente oramos por los enfermos, not only we pray for, no solamente, oígame bien, predicamos al pueblo para edificación, we preach for the people. Tenemos el deber bíblico, we have the right, de llamar la atención sobre los pecados de carácter social, to call the attention of sins, que tan mal ejemplo le traen al pueblo, that give a bad example to the people. No dice la Biblia que Juan le dijo, the Bible doesn't say, sino que le decía, but he said, es decir, le repetía una y otra vez, you repeat it once and no once te es lícito tener la mujer de tu hermano. It is not lawful for you to have, eres un hombre público, you are a, eres el ejemplo a seguir de nosotros, you are an example for us. Esa mujer no es la primera dama, that woman is not the first porque lady, le pertenece a otro. She belongs to another. Tú no puedes actuar así, Herodes, le decía Juan. In that way, porque tu ejemplo trasciende al pueblo que gobiernas. Because your example is seen to many. Oh, Dios nos ayude en esta noche. Let God help us hombres tonight. Públicos que me oyen ahora. Listen, you people, aquí en este Perú y donde sea. Right here in Peru, usted tiene where? La obligación moral de ser ejemplo. You have the right to nosotros give an example. Esperamos de ustedes. We como gobernados. How we should. Una conducta digna de imitar. A good conduct worthy to imitate. Oígame. Listen. Hombres que ocupan dignidades en los estrados judiciales o políticos. You meant that are su comportamiento necesariamente in the government afectará al pueblo para bien o para mal. Your things will affect oh, bendito people y alabado el nombre del for Señor. Bad or for good. Oh, gloria al nombre de Cristo. We give glory to Christ. Nuestra sociedad sufre. Our society is cuando gobernantes impíos y perversos e inmorales, when ungodly governments, sin ningún recato, sin ningún pudor, can do rompen todas las reglas éticas, without anything of moral, y sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor, les repito, and they break without salen por los medios, and they are se divorcian media de una, se recasan con otra, they divorce from one and they get entonces, with another one. Entonces el pueblo dice, si eso lo hace él, ¿cómo the no lo voy a hacer yo? If that person does it, how come I es should not do it? Por eso que en esta obra del movimiento misionero mundial, that is why in this, el liderazgo tiene una altísima responsabilidad. The leadership has alabanzas al nombre de Jesucristo. Oígame, pastores que me escuchan en esta noche. You pastors that are listening, usted que es un líder espiritual, we have to be leaders, usted spiritual tiene la obligación moral, you have the moral right, de ilustrar con su ejemplo al pueblo que le sigue. To give your example to the people. No es su facilidad verbal ni su retórica. It is not the good words that you can no speak. Son sus argumentos teológicos o doctrinales. It is not the theological. Es su conducta lo que nos importa. It is your conduct. Es su proceder lo que tiene más precio. Alabado el nombre it de Jesús. It is your behavior. Oh, bendito y alabado el nombre de Cristo. We bless the name of Christ. Usted que aspira a ser un líder en esta obra. You who want to be a leader in this work. Que en esta convención tal vez sea presentado en estos días aquí. Maybe you will be presented in these days. Usted tiene que tener una conducta. You have to have a conduct. Acorde con las normas que esta palabra establece. According to the Bible. Levante su mano y dele la gloria a Dios. Raise your hands and give glory. Alabanzas al nombre de Cristo. We praise the name of Christ. Herodes mandó matar a Juan. He recommended John to be killed. Con la anuencia de la pérfida cuñada. With that woman. Porque no era su esposa. Because she was not his wife. Cortaron la cabeza de Juan. And then John was beheaded. Los discípulos recogieron su cuerpo mutilado. The disciples got that body. Y le dieron sepultura. And they put them in a cemetery. Herodes dijo, se acabó el predicador fanático legalista. And then Herod said, no. Anticuados como nos llaman a nosotros, prehistóricos, lo dijo una vez. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Pero Herodes no podía dormir tranquilo. But Herod could not speak, apenas consideraba algo de sueño. Sometimes he couldn't sleep. Aparecía en su memoria. But there was something el dedo señalador de Juan. Because there was a tronaba en su conciencia. Because he la voz del hombre de Dios que con autoridad le decía. Because there was a voice with esa authority. No es tu esposa. That is not your no wife. Te es lícito tenerla. It is not lawful for alabanza you to have al nombre her. Del Señor. Praises be unto Jesus. Por eso dice la Biblia. That is why the Bible says. Que pocos días después. After a period of time. Apareció Jesús en la escena. Jesus y came. Cuando llegó la noticia and when the news came, a Herodes, to Herod, su conciencia culpable his conscience, no lo dejó en paz en aquella vez. Y llamó him. A sus discípulos, a sus súbditos. And he called his disciples. Y le dijo, ese es Juan. And he then he said, ellos le dijeron, es Jesús. No, it is Jesus. Él repetía, es Juan. No, that is words ¿por qué of Jesus? Lo repetía? Because he was saying, él decía, ¿por qué ha resucitado de los muertos? Because he was risen from the dead. Ese es Juan. That is y no lo era. It was es, that. Es que su conciencia culpable lo atormentaba. No valían las pastillas que tomaba. There was no, no valían los consejos take. Del psicólogo de turno. There was no, advice of no valían los asesores que tal vez le decían que estuviera tranquilo. There was no people that nadie puede something. Estar tranquilo no one could con una conciencia manchada y miserable. Oígame, es que cuando el pecado llega, because when sin reaches, le quita la paz. Takes le away, quita el sueño takes away your sleep, quita la tranquilidad a su víctima away the oh bendito y alabado el nombre de Jesús. Praises be unto Jesus. La Biblia dice en Hebreos the Bible says in Hebrews 9:14 que la única manera de tener una conciencia tranquila that the only way to have a es a través del perdón de Jesucristo emanado de la cruz del Calvario through the cross of Calvary. Oh cuando alaban el nombre de Jesús. Can you praise the name of Christ? También dice la palabra and the word says, en el capítulo 9 de San Juan John chapter 9, que trajeron a una mujer sorprendida en adulterio that there was a woman y dice la escritura que los acusadores querían apedrearla pero dice la escritura que Jesús vino en defensa de esa mujer. Jesus oh bendito y alabado el nombre de Jesucristo. We give praises unto Jesus' name. Si quiere correr, corra, pero escucha esta palabra. But just listen to this word. Oiga este consejo de parte de Dios. Hear God's voice tonight. Dice la Biblia. The Bible says que Jesucristo retó a esos hombres. That Jesus says something y le dijo el men. Que esté limpio de pecado. The one that is clean. Arroje la primera piedra. The first stone. Dice la escritura and the scripture says, que acusado por su conciencia empezaron a alejarse and they went away. Desde los mayores hasta los menores de from ellos the old ones to the younger ones. Oh bendito y alabado el nombre de Jesús. We bless the name of Jesus. Oiga amigo que me escuchan esta noche you, my friend, esa conciencia your conscience te dice que eres culpable says you that you're with fault. Que debes algo delante de Dios. That you owe something que has mentido. God. Que has adulterado. That you have committed adultery. Que has fornicado. That you have committed fornication. Que has hecho cosas malas. That you have done así evil nadie things. Se da cuenta. You have done terrible tu, things. Tu conciencia te acusa. Your conscience oh bendito y alabado el nombre de Jesús. You. En esta noche tonight, empiece a clamar el pueblo que está viniendo. Just cry before God. Óigame, no solamente los amigos que vinieron. Listen, my friends. También los evangélicos hipócritas. And hypocrite, que están metidos en una, que estás en un banco de una iglesia. That you are in middle of the pero que tienes conductas pecaminosas en tu vida. And you have sinful conduct. Que practicas cosas vergonzosas delante de Dios. And you preach shameless en esta noche. God. Tonight, arregla eso con Dios. Fix that before y con God. Tu conciencia. With your conscience. Oh, bendito su nombre. We bless bendito his name. Bendito su nombre. We bless the name of Jesus. Y por último, escúcheme, pueblo. Now listen to me, people. El pecado sigue su víctima. The sin reaches his victim. Y traspasa los umbrales. And then when it steps de la muerte. Gives y, death. Y lo persigue en la eternidad. And then it persecuted to eternal dice life. La escritura. And the scripture says, en Lucas capítulo 16, Luke 16, de un hombre libertino y pecador, that there was a terrible man and sinner, borracho y pervertido, drunk and disordered, que murió, dice la escritura, and the Bible says that he died, y en el Hades estando en tormentos, and then he went to be in torment. O sea que con la muerte no se terminó la acción del pecado. It means that when people die, sigue atormentando su conciencia después right de su partida. After you dice died. La escritura scripture says que pedía misericordia, that he was asking for mercy, que suplicaba una gota de agua, he was praying for a, porque es que el pecado no cesa, some kind of water, su perversa actividad en el ser humano, because the lo atormenta en esta vida, was tormenting lo atormenta him. La conciencia, torments conscience, y luego pasa la eternidad, and you will go y sigue to el, y sigue el tormento eterno, and if you go to torment, por eso en esta noche, amigo que nos oyes en este lugar, y los que nos escuchan a través de estos medios, por people favor, mujer, tonight, joven, señorita, caballero, dama que escuchan esta noche, ladies and gentlemen, mira tu conciencia culpable, look at your pero mira en esta noche el Cristo glorificado, but I want to tell you that el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, the one that shed his blood, para perdonar nuestra conciencia, para limpiarnos de toda obra mala, to cleanse us of every evil y darnos vida, and give us life, y vida en abundancia. Cristiano descarriado que me escuchas ahora, cristiano mundano y liberal que me escuchas ahora, worldly man, no he venido aquí ni he predicado para atormentar tu conciencia, para hacerte sentir mal, to make no, you sad. Es para decirte que el Dios del cielo, no, I want to tell quiere you, perdonar tu pecado, tu iniquidad, tu hipocresía, that the Lord wants to forgive, oh gloria al nombre de Jesucristo, we give glory to Jesus Christ. Este evento no solamente es para la iglesia, it is not only for this, para el fiel y el íntegro, for the faithful, también one. Es para que arregles tu relación con Dios, it is also for, oh bendito su nombre maravilloso, life before God. Por eso en esta noche, that is why tonight, todos los amigos, you my friends, todas las amigas, you my friends, todos los descarriados, you who are astray, todos los hombres y mujeres que you saben, men and women, que su conciencia te redarguye y te you incomoda, that your you levanta something. Un clamor de misericordia, just cry before un God, clamor de súplica, and ask for forgiveness, un clamor pidiendo bondad y gracia, asking God for mercy. No te debes a confesar tu iniquidad. Just say your iniquity before God. Si eres un funcionario público, if you are a public man, y andas con la mujer ajena, and you're gone with an, en esta noche woman, debes arrepentirte de tu now, iniquidad. Tonight, repent of your sin. Si no lo eres, if you don't, don't mucho do más it, también. You won't, oh, gloria al nombre de Jesús. Aquí está el Cristo que perdona. Tonight, aquí está el Dios que limpia la conciencia. Aquí está el que trae paz a nuestros corazones. Él ha venido a esta gran convocación. Él está aquí con su gracia. Oh, Él quiere oírte. Levanta tu clamor a Él. Y pide misericordia. Oh, say a bakel. Oh, bakel, bebe, oh, ander, bebe, bakel. Señor, en esta noche, tonight, Lord, te presento a esta multitud, I introduce you this que se ha acercado a este altar, that have come to this altar. Mira los miles y miles, look at this multitude, que claman ahora, that are crying tonight. Muchos de ellos, many of them, sin paz en sus conciencias, don't have peace, sin limpieza en su alma, they don't have cleanness in their porque soul, el pecado, because sin ha alcanzado sus vidas, has reached their lives. Oh Dios mío, oh my aquí God, están las vidas, here are manchadas the lives, por el adulterio, the, por la fornicación, tonight, por la inmoralidad, They are in immorality. Aquí están los hombres y mujeres. There are men and women. Oh Dios mío. Oh my God. En cuyas vidas your life, ya hay consecuencias del pecado. Are before you. Por favor, amado Dios. Please, my God. Perdona a este pueblo. Forgive these people. Limpia con tu sangre preciosa. Cleanse with your precious blood. Oh Dios. Oh, aleluya. Oh, que tu gloriosa sangre let your precious limpie blood toda iniquidad. Cleanse perdona toda suciedad. Every dirty thing. Toda inmundicia. Every y santifica este pueblo. And sanctify these people. Oh, Dios. Sanctify, oh God. Oh, Señor, Abacay. Únelos a tu iglesia. Join them to your church. En santidad y en pureza. Holiness and purity. En limpieza espiritual. Cleanness of the spirit. En transformación de vida. Transformation of their lives. Y permite, Señor. Let, Lord. Oh Dios mío. Oh my God. Que puedan vivir para ti. Them a partir de esta hora. From now on. Que no reine más el pecado en sus vidas. Let sin not que el Señor de ellos eras y not serás tú God. A partir de hoy. From now. Mira que los enseñoreaba el pecado. You may see pero en esta hora in them. Esa palabra de arrepentimiento that word of ese clamor de ayuda that cry of help llegue delante de ti. May come before ayúdalos, amado Dios. Help them now, por tu misericordia God, with your mercy, y por tu poder with your power, en el nombre in the name, poderoso powerful glorioso name, y eterno de Jesucristo declara sobre estas vidas la bendición. Give your blessing to them. El perdón. Give your forgiveness. Y la misericordia tuya. Give them your mercy. Oh Dios. Oh God. Oro por los que están a la distancia. I pray for those people por aquellos que están repitiendo us esta oración. People that are repeating this y haciendo prayer este clamor. And they are doing this cry. Allá donde se encuentren. Wherever they are. Perdónalos también. Forgive them now. Límpialos de toda iniquidad. Cleanse them from every iniquity. Que ellos puedan en esta hora. Now let them now experimentar la vida eterna. Experience eternal life. A través de ti, Jesús. Through you, oh, oh Jesus. Gloria a tu nombre. Through your gloria name a tu nombre. We give glory hombre to your name. Nos oremos por tantas vidas que en esta noche. For many people tonight. Oh, en esta noche claman misericordia. Why tonight for Padre, mercy. Escúchalos ahora. Oh, Father, hear oye, them Padre, now. Estas vidas. Hear que levantan now, sus manos en gratitud. Porque te han pedido perdón por sus iniquidades. Porque han sido limpios por tu gracia y misericordia. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, amado Dios. I thank you, gracias, oh, bendito God. Jesús. I thank you, oh, aleluya. Jesus. Gloria al nombre de Jesús. I give you glory, oh Jesus. Escúchenme ahora. Listen to me now. Aquí ya he visto en Perú desde hace 14 años que vengo. I have seen in Peru. Es un imposible anotar nombres. It is not possible to give your name. Usted conoce esta obra, busque una iglesia. Now you know this work. Y empieza el proceso de doctrina. And look for a church. Y viva para Dios. And live for God. A partir de hoy. From now. Vamos a orar por los enfermos en esta hora. We're gonna pray for the sick así como tonight. Dios sana el alma. Now how the Lord heals the soul. Limpia la conciencia. Cleanse conscience. También sana los cuerpos. And he can de toda your enfermedad bodies y de toda dolencia.